Yo lo que le estoy diciendo a los compañeros, sobre todo los que tienen problemas de salud, que ya se vayan inscribiendo, les pasé la aplicación, cómo hacerlo. Así que bueno, y después sí, se han inscripto, pero la verdad que como es muy personal, yo realmente no sé cuántos hay inscriptos. Bien, pero saben que hay gente que tiene ganas de que la vacunen. Sí, Está bien, está bien. más que nada que nosotros estamos desde el primer día, desde marzo, nunca hemos dejado de trabajar, somos trabajadores esenciales, como también hay otros trabajadores esenciales que también le están planteando al gobernador y sabemos de que la vacuna no llegó para todos, entonces vamos a tener que esperar, pero que por lo menos nos digan, que los tengan en cuenta más que Bien, nada, bien, ¿eh? sobre todo si están en ese grupo de esenciales para poder ser vacunados. Exacto, Bien, exacto. Sí, bien. es un pedido que ya lo veníamos tratando de que se pueda hacer. Estábamos esperando que vayan vacunándose a los trabajadores de salud, ya lo hicieron. Bueno, entonces ahora Bien. creemos que ya es el momento de que los trabajadores del transporte, no solo el taxi, también creo que también el colectivero también y sobre todo también los camioneros tienen que tener la posibilidad de vacunarse.